¿Cómo estás, coñadito? ¿Cómo le yuca en el huerto, pañón? Sí. Déjale. ¿Cómo estaría para que le hagamos una cuequita, pañón? Oiga, póngale nomás, pañón. Sí, no, es desierto, ¿no? Oiga, si no soy nada de baquelita, pues. ¡Déjale, coñadito! Sí, los catimos, miren, con eso, vaya, a zapatear, pero va a quedar pego. Los trampis, ¿por qué lo andas saliendo todos pelados, esta weá, pañón? ¡Déjale, mi hermano! ¡Pongámonos una cuequita entonces, pañón! ¿Qué le parece, ah? Vamos arriba con la sirena, pues, coñadito. ¿Qué son de baquelita, pañón? ¡Yeah! ¡Vale, pues, vale! ¡Póngale, póngale, Yolito, hombre! ¡Gran Yolito, chico! ¡Eja! ¡Desde Yolito, mío! Salud, puñón. ¿Y por la cuñadita? ¿Tiene gusto a cardadía, puñón? Déjale.